Now ahora escuchen esto. Todo maricón va a morir, porque a toda muchacha vengo y va a ser feliz. Lo escuchen ahora. Boom, bye, bye, maricón va a coer. Yo soy un simple hombre que me gusta la mujer. Boom, bye, bye, maricón va a coer. Yo soy un simple hombre que me gustan, sí. Yo la beso y le empiezo a abrazar. Mira cómo ella se comienza a excitar. Algo raro en la cama va a pasar. Poco a poco yo le meto el romance comienza de la cabeza a los pies. Muchos chicos en este mundo se lo quieren perder. Desprecian a Mariela y prefieren a Daniel. No saben que las muchachas son dulces como la miel. Maricón a mi lado no lo quiero tener. Si lo tengo a mi lado yo le doy el boom. Bye bye, maricón va a coger. Yo soy un simple hombre que me gusta la mujer. Boom bye bye, maricón va a coger. Yo soy un simple hombre que me gusta la mujer. Que la mujer es lo más lindo que hay en este mundo. Y ser pequeño en una infancia es segundo. Este chabacán que aquí te viene a cantar. Y mira muchacha, te voy a castigar. Te voy a castigar de una manera sexual. Haremos el amor hasta que no puedas más. Maricón a mi lado no lo quiero tener. Si lo tengo a mi lado yo le doy el boom bye bye, maricón va a coger. Yo soy un simple hombre que me gusta la mujer. Boom bye bye, maricón va a coger. Yo soy un simple hombre que me gustan, sí. Porque las chicas de Honduras no quieren maricones. Chicas de Puerto Rico no quieren maricones. Chicas de Panamá no quieren maricón. Ellas solo quieren satisfacción. Dicen que el chabacán, digo, él es el mejor. Cuando él hace, digo, el boom, boom, bye, bye, maricón va a coger. Yo soy un simple hombre que me gusta la mujer. Boom, bye, bye, maricón va a coger. Yo soy un simple hombre que me gustan, sí. Yo la beso y la empiezo a abrazar. Mira cómo ella se comienza a excitar. Algo raro en la cama va a pasar.